Muy buenos días a todos los presentes. Permítanme darles un saludo de parte de la comunidad indígena de San Francisco Cherán, un combativo saludo desde ese pueblo en resistencia. Y con la vergüenza que nos atañe, y todo buen mexicano debe ruborizarse, debe avergonzarse de lo que pasa, de lo que sucede, y que hoy, pues no sé qué estará haciendo este señor por ahí en China, donde también le deben estar restregando lo que pasa en México. Y todo buen padre de familia pues debe empezar a hacer, arreglar las cosas en su casa primero y después al exterior. Todo buen ciudadano, todo buen comunero como nosotros, pues debe arreglar las cosas primero en su casa para después empezar a decir en otro lado que estamos bien. Con esas ideas, Cherán los saluda. Y pues permítanme también agradecerles a todos los que hacen posible este tipo de reuniones, este tipo de encuentros, este tipo de diálogos, para poder compartir pues también las ilusiones y las esperanzas de los pueblos. Hace algún tiempo nosotros, cuando teníamos el conflicto, llegamos aquí a México y desde entonces no se nos olvida cómo nos recibieron, el calor humano que sentimos cuando nosotros, pues era la segunda vez que salíamos de nuestra comunidad hacia algo más grande, y bueno, nos encontramos aquí con ese gran apoyo. Ese gran apoyo en el movimiento del poeta Javier Sicilia, y que pues fuimos invitados, y no se nos olvida, y no se nos debe olvidar el apoyo que recibió Cherán de todas las organizaciones cuando decidimos levantarnos en defensa de nuestros bosques, de nuestro territorio y en defensa de la vida misma. Para pues aquellos que pues vamos a dar un bosquejo así muy general de lo que hemos hecho hasta hoy. Primeramente, Cherán es una comunidad indígena purépecha, y ser purépecha ya es hablar mucho, porque fueron los que no nos dominaron, los nahuas, y este es un grupo que siempre estuvo muy bien organizado, grandes guerreros. Eso significa precisamente la palabra purépecha, grandes guerreros. Y entonces estamos enclavados aproximadamente a una altura de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Esto propicia de que Cherán sea un lugar donde pues estamos rodeados por los bosques. Bosques que siempre se han cuidado. Nuestros papás, nuestros abuelos nos enseñaron a convivir con la naturaleza y a tomar de la naturaleza lo que de ella necesitamos. Solamente lo que necesitamos. Y de ahí surge esa vocación bonita, ¿no? De estar entrelazados con la naturaleza. De ahí nos formamos y no hubo necesidad de depredar a nuestros bosques. De ahí salimos nosotros. De ahí estudiamos. De ahí salió para prepararnos. Y de ahí ha salido precisamente para sacar también a nuestros hijos hacia adelante. Desafortunadamente, Otro aspecto bien importante que queremos decir, Cherán tiene una población de 18.000 habitantes aproximadamente y está dividido en 4 barrios. Y esos 4 barrios van a salir mucho durante cualquier plática y donde cualquier situación, porque es nuestra parte organizativa de la forma de cómo nosotros nos organizamos. Ya desde antes de la Revolución Mexicana, hubo intentos de saquear nuestro bosque. Entonces se le dieron un permiso que se pagó en 100 pesos y que estaba por más de 30 años ese permiso, pero sin autorización de la comunidad, y surgen los primeros elementos en defensa de nuestros bosques, el profesor Federico Hernández Tapia, en defensa de nuestros bosques, organizó a la comunidad e impidió que se pudiera explotar nuestros recursos maderables. Desafortunadamente, en ese entonces, las famosas guardias blancas lo asesinaron y es una primer forma de organización. Ya después de la revolución surge otra vez otro intento de explotación de nuestros bosques y también surge otro elemento que defiende a no solamente a los bosques sino a nuestra comunidad, y es el general Casimiro Lecco López. Y bueno, sí defiende, organiza, tiene su propio ejército de la comunidad y también corre a los bandoleros, en ese entonces Inés Chávez. Son dos de los ejemplos que son nuestra inspiración para poder nosotros defender lo que nos corresponde hacer el día de hoy. Durante a Cherán llegaron los partidos políticos aproximadamente en el año de 1940, y empieza de una comunidad unida, empieza a dividirse. De ahí en adelante fueron elecciones simuladas. Hasta en una cantina se decidía quién iba a ser el presidente. Y ellos determinaban así. Y así estuvimos hasta 1988, cuando llega el otro partido, el de la Revolución Democrática, y fue donde inicialmente se volvió a tomar el origen de la organización de los 4 barrios. Y se empezó a tomar. Desafortunadamente aprendieron muy pronto las mañas. Y hasta 2007, un año muy difícil, año electorero donde la comunidad quedó plenamente dividida. Y esa es una de las debilidades que tuvimos, la división por parte de los partidos políticos. Por eso nosotros decimos que a las comunidades los partidos políticos les hacen demasiado daño. Demasiado daño. Y no les culpamos a los partidos, sino es una de las características de nosotros los indígenas, que a veces nos apropiamos del color, así somos también con los santos. San Francisco de Asís es el patrón de mi comunidad y es el mejor de todos. Y si alguien dice lo contrario, pues así le va. Esa es la característica. Nos impregnamos a veces del color sin saber hacia dónde nos llevan. Hacia dónde nos llevan. Y bueno, ese año quedamos sumamente divididos. De tal manera de quien entró, sabíamos que se corrió mucho dinero en el 2008, mucho dinero, Y pues el día de hoy sabemos con qué lo pagamos. Desafortunadamente empezó un gobierno no aceptado por la comunidad, y aquellos que recibieron una moneda y votaron por ese gobierno, pues después estaban arrepentidos, porque fue muy caro el precio que pagamos. 18 mil hectáreas devastadas de bosque. 18 mil. Inició la tala, pero nosotros empezamos que no iba a repercutir, porque eran en las partes donde colindantes con nuestra comunidad, pero empezaron por ahí. Hoy nos da tristeza, pero no lloramos. Nos da tristeza ver a nuestro bosque destruido, uno de los bosques más hermosos que existía hasta 2008. El Cerro de San Miguel o Pat Caracua, que le decimos nosotros en nuestra lengua, y que empezó ahí, pero los que se atrevieron a tratar de defender sus bosques, desafortunadamente fueron cobardemente asesinados. Y decimos cobardemente, y se empezó a sembrar el miedo, el terror dentro de la comunidad. Y nosotros divididos no podíamos hacer defensa. Pasaron 2008, 2009 y se agudizó el problema en el 2010, cuando ya pasaron de la comunidad hacia arriba, donde nunca pensamos que se iba a pasar, y tocaron lo más sagrado de los pueblos, que son los ojos de aguas. Los ojos de aguas para nosotros, y de acuerdo a lo que nos enseñaron nuestros papás, nuestros abuelos, son lugares donde no se debe tocar y se debe cuidar. Pero estas personas sin conciencia, que solamente les ven al bosque no como bosque, no como ser vivo, sino solamente como un signo de pesos. Y llegaron a lo sagrado, a los ojos de aguas. Y pues desafortunadamente tumbaron los pinos desde, no sabemos desde cuántos años tenían, árboles que existían ahí, y destruyeron parte de lugares sagrados, ¿no? Las pilas, todo lo que había. Eso fue la alarma. Y empezaron a platicar allí. Jugó un papel importantísimo las mujeres. Las mujeres diariamente por las calles pasaban alrededor de 250 a 300 carros cargados de madera. Y si alguien se atrevía a decir algo, solamente sacaban las armas a relucir, las enseñaban así, y bueno, el miedo ya estaba sembrado. De allí que cuando llegaron a los ojos de agua, estaba pensado levantarse o organizarse el día 17 de abril, un domingo, pero pues se tuvo que adelantar porque ya llegaron a los lugares más importantes, más sagrados, que son los ojos de aguas. Entonces dijeron, bueno, y topamos la palabra que en ese entonces ya estaba en boga, que era basta. Y el 15 de abril también repicaron las campanas de una capilla que se llama el Calvario, pero no era para llamar a misa, sino era precisamente para reunirse y hacer el intento de detener a los talamontes. Que los talamontes finalmente son los operadores, los trabajadores, porque los que verdaderamente se llevan la riqueza, que son los del crimen, pues esos ni se ensucian las manos. Y se intentó detener a los talamontes en la madrugada. A las 7 de la mañana ya había mujeres y jóvenes. Detuvieron a los primeros cinco, pero el problema fue que al intentar detenerlos, los señores estos, en lugar de detener sus carros, le lanzaron las camionetas a las señoras. Y ese fue así como que la gotita que derramó toda la rabia contenida durante tanto tiempo. Toda esa rabia en ese momento se desbordó y pues se dijo ya basta. Y se inició un movimiento que nosotros no creímos hasta dónde íbamos a llegar. Se detuvieron a cinco talamontes en la capilla del Calvario, y a las 9 de la mañana, entre 9 a 10 de la mañana, intentaron rescatarlos los sicarios, y desafortunadamente eran guiados por la propia policía municipal, porque esos sicarios no sabían dónde estaba el Calvario. Entonces fueron guiados por la propia policía municipal y pues se calentó más el ambiente. Y se hizo un enfrentamiento entre armas de grueso calibre con palos y cohetes que estaban utilizando. Afortunadamente nuestros comuneros son hábiles en el manejo de los cohetes, porque es parte de la forma de cómo se hacen las fiestas y un montón de cosas donde se utilizan los cohetes. Y pues le lanzaron unos cohetes y que afortunadamente pegaron en uno de los sicarios y provocó la huida. Y ahí se salvaron muchos comuneros, afortunadamente, ¿no? Y se inició el movimiento. Ese día fue un ir y venir, un desorden, todos corrían porque no fue planeado. Fue un movimiento así, que surgió del momento. Se estaba acercando la tarde y empezó a sentirse el miedo, porque los pensábamos, ya es a un lado está otro cerro, durante el día lo quemaron para ver si caíamos en la trampa de que íbamos a apagarlo. No nos movimos y estuvimos allí, pero ya se acercaba la tarde y qué hacer en la noche, era el peligro. Iniciamos entonces nos acordamos de que nos organizábamos por barrios. Inmediatamente, a ver, júntense y busquen la manera de ponerse de acuerdo, que es, nombren a sus representantes para reunirnos y a ver qué hacemos. Y así empezó. Primero, segundo, tercero y cuarto, son cuatro barrios, y así iniciamos. Alrededor de las 11 de la noche estábamos haciendo el primer contacto con el gobierno del estado, y a esa hora ya teníamos nosotros un planteamiento, tres puntos, y surgió en ese día: seguridad, justicia y reconstitución de nuestros bosques. El padre Antonio jugó un papel muy importante en todo este movimiento. Hizo en contacto con otro padre de otra comunidad vecina y ahí hicimos el primer contacto. Y nos dimos cuenta que los pueblos indígenas no interesamos, no les interesa un sistema como el nuestro. Nos mandaron a uno de los servidores del ayudante del otro ayudante. Y bueno, de ahí precisamente que ya nos dimos a la tarea de decirle que nosotros queríamos soluciones, no que nos escucharan. Al siguiente día volvimos a hacer otro, nos mandaron otro poquito elevado el nivel, pero igual les dijimos que no queríamos interlocuciones con gente que nomás nos escuchara. Buscábamos soluciones. No nos atendieron y eso costó dos vidas más a nuestra comunidad. El 19 de abril nos estaban asesinando otros dos comuneros. Entonces, hicimos las acciones más duras, tomamos la capital, organizado por los cuatro barrios, y nos hicimos escuchar. Y le planteamos esos tres principios. Pues, como están acostumbrados a que le llevan un pliego petitorio de 20 puntos, pues cuando vieron los tres puntos dijeron que poquito. Pero les dijimos qué tipo de seguridad queríamos, qué tipo de justicia deseábamos y cuál era la reconstitución de nuestros bosques. Cuando les explicamos qué queríamos, espantar, y hasta ahorita no nos han solucionado. La seguridad no nos la hicieron, la tomamos nosotros. Formamos nuestra ronda comunitaria. Nuestra ronda comunitaria es la que nos garantiza hasta este momento nuestra seguridad. En 15 de abril 2011, a esta fecha, nosotros no hemos tenido un secuestro, un levantón, un cobro de piso, no hemos tenido absolutamente nada. Controlamos nuestra seguridad en nuestro territorio. Son 27 mil hectáreas que nosotros las controlamos. Hemos tenido, planteamos el problema del asunto electoral y ganamos. Logramos, nos dieron nuestro derecho de elegir a nuestras autoridades por usos y costumbres. En un dictamen que nos dio el Supremo Tribunal Electoral de la Nación. En ese tiempo también se aprobó una ley indígena donde no se contemplaban muchos puntos a favor de los pueblos indígenas y les metimos una controversia, controversia que ganamos. Ganamos esa controversia y bueno, el día de hoy nosotros nos regimos por el sistema de usos y costumbres y entonces formamos un consejo. Todo es consejo. Son seis consejos que operan dentro de nuestra administración, pero la máxima autoridad es la Asamblea General. Es la máxima autoridad. Luego sigue el Consejo Mayor, el cual pertenezco. Yo soy de la Fogata 36. Fogata 36 del barrio tercero, de ahí surgí. Y bueno, son tres por barrio, son dos elementos que conforman este tipo de gobierno. Hay muchas cosas que nosotros hemos venido acumulando durante este tiempo, pero también les hemos demostrado que somos capaces de hacer gobierno y que no necesitamos los partidos políticos. Nosotros les hemos garantizado hasta este momento que peso que tenemos, peso que administramos y peso que demostramos a dónde se debe ir. Y bueno, somos 12, lo hicimos por seguridad y creo que acertamos. Nuestro pueblo, en nuestra comunidad, siempre decimos que si preguntamos en los pueblos va a haber sabiduría. Y a veces dicen, no, pues es que los líderes, allí no hay líderes. Los líderes es todo el pueblo. Y nosotros hemos preguntado. Y cuando dijeron, tienen que ser muchos para garantizarse seguridad, y acertaron. Somos 12, y de los 12, ¿cuál es el principal? Los 12. Y eso nos ha garantizado seguridad hasta el momento, no nos ha pasado nada. Son otros consejos operativos de administración local, de bienes comunales, de administración de justicia, de programas sociales, de asuntos civiles, de educación y cultura y el consejo de barrios. Ese es lo que hemos logrado ahorita en Cherán. Y orgullosamente les decimos que sí se puede, pero hay que tener la tenacidad, hay que estar siempre y no estar pensando en que los puestos me van a redituar riqueza. Lo hacemos por servicio. Y nos acordamos de lo que decía Federico Hernández Tapia. El problema no es hacer que formar buenos trabajadores. Él lo dijo, no formar buenos trabajadores, formar personas que amen su trabajo. Y de ahí nos basamos nosotros. Si vamos a hacer un trabajo, que lo hagamos con amor, con cariño. Y el que quiera a su pueblo va a hacerlo así. Los que no van a estar pensando en dinero. Y eso para un pueblo no sirve.